gloria sea para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Agradecemos al Señor porque nuevamente estamos reunidos en la casa del Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Porque estamos en la casa del Señor, ¿cierto? Para venir a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Agradecerle al Señor su gran amor y su gran misericordia, que nos permite nuevamente estar reunidos en su casa de oración, hermano, para venir a oír palabras de vida eterna. Bendito sea el Señor. Para venir a cantar a este Dios todopoderoso, hermano, que ha hecho tanto bien para nuestra vida, hermano. Alabado sea su nombre. Así que vamos a pasar a orar, hermano, a pedir al Señor que Él nos conceda la comunión de su Espíritu, hermano. Que en esta tarde el Señor nos pueda dar un corazón humilde, hermano, para alabar al Señor. Amén. Y para recibir de su palabra, que hoy día el Señor nos va a hablar también, por hermano. Así que nos vamos a pasar con lo que el Señor hoy día nos va a tener preparado para que podamos alimentar nuestra vida espiritual, hermano. Amén. Así que también a pedir al Señor que abra los pasos, hermano, que aún faltan, hermano, ¿cierto? Amén. Y que en esta tarde podamos ver la gloria del Señor, ¿amén? Amén. Así que le invito, hermano, que pasemos a orar delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. Padre Santo, Dios eterno, glorificado y alabado sea tu nombre. Lo humillamos, Señor, en humildad, en gratitud, Señor, ante tu presencia, para agradecerte, Padre, primeramente por la vida y la salud que nos concede, y haber puesto en nuestros corazones, Señor, el deseo de estar en tu casa de oración. Padre, gracias por esta misericordia. Ruego, Señor, que usted nos perdone nuestras faltas, nuestros errores, nuestras torpezas, nuestros pecados, Señor, y los limpie. Aleluya, con la virtud de su sangre que fue derramada, Señor, por tu Hijo en un madero de cruz, Señor, para darnos a nosotros salvación, Señor, para redimirnos, Señor, de nuestras maldades, Padre, para entender que usted es el Dios de nuestra vida, Señor, y que el estar en este lugar es pura misericordia, Padre, puro amor. Que usted un día nos llamó, Señor, para estar en esta tarde gozándonos, Señor, con los que se gozan. Señor, que en esta tarde humillándonos, Señor, con los que se humillan ante ti. Buscando, Señor, respuestas, Señor. Buscando fortaleza, fe y esperanza, Padre mío. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, que en esta tarde se ha reunido, Señor, para venir a alabar y bendecir su nombre, a poner los pasos de mis hermanos aquí en el camino, Padre amado, para que así todos juntos podamos bendecir tu nombre en este día y podamos sentir tu presencia en nuestra vida, Señor. Padre, porque sabemos, Señor, que hemos venido a lo mejor con dificultades, con pruebas, con aflicciones, Señor, pero sabemos que usted es nuestro ayudador. Usted es nuestro sanador, Señor, si estamos enfermos. Gracias, Padre, por su amor. Amén. Ruego, Señor, también por el coro, usted revista de gracia al jefe de coro, a los coristas. Revístalos, Señor, de virtud, para que puedan cantar y tocar los instrumentos, Señor, con gracia y virtud, Señor, para que así todos juntos podamos alabar y bendecir su nombre en cada alabanza. Y podamos sentir su presencia en nuestra vida, porque necesitamos de usted, Señor, necesitamos de la oración, necesitamos, Señor, poder clamar, Señor, con nuestra alma, Señor, con nuestro ser, y presentarlo ante usted, Señor, porque necesitamos de su presencia en nuestra vida, necesitamos de su presencia en nuestro hogar, Señor, en nuestros seres queridos, en nuestra familia, Padre amado, bendiga, Señor, nuestra familia. Bendiga este Chile, nuestra nación, Señor. Bendiga, Señor, al presidente y a todos los que gobiernan este país. Guárdanos, Señor, por misericordia. Guarda a tu iglesia y a tu pueblo en el día malo, Señor. Y prepáranos, Señor, para tu venida. Llénanos, Señor, del aceite de tu espíritu. Para que así, Señor, podamos estar atentos, Señor, Aleluya, tú venías, Padre mío, que va a venir un día el Salvador a buscar a su pueblo, a los que se han sido lavados, redimidos, con la sangre del Cordero. Gracias, Padre, por esta misericordia. Bendiga este servicio, Señor, y a mí concédeme la gracia, Padre amado, para poder coordinar este servicio. También te ruego por lo más importante, Padre mío, que es tu palabra, esa palabra que nos da vida, Señor, que satisface nuestra alma, nuestra necesidad, Señor. Ruego, Padre, que en esta tarde te revista de mucha gracia a nuestro pastor, lo revista de poder, de autoridad y dominio propio, para que a través de su palabra y de la exhortación de ella, nosotros podamos ser edificados y fortalecidos en la fe y en la esperanza, Señor. Que en esta tarde usted pueda remecer nuestra vida y nos podamos convertir a tus caminos, Señor, y caminar por esta senda angosta. Que usted, Señor, aleluya, nos presenta. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por este día. Ruego, Señor, ahora que al levantar nuestra oración usted nos levante revestido de gracia, en comunión el uno con el otro, Señor, para poder alabar y bendecir su nombre. Favores que le ruego a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Le invito, hermanos, que le demos toda la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ahora tenemos la segunda alabanza que tenga nuestro hermano Jefe de Goro. Alabanza número 382. Gracias te doy, Señor. Amén. 382, mis hermanos, para seguir alabando al Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, para alabar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias te doy, Señor. para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Gracias te doy, Señor. Porque tú me redimiste, decía la alabanza. Porque un día el Señor oyó nuestro clamor, hermano. Y empezó a hacer la obra en nuestra vida. Y empezó, cierto, a entrar en nuestro corazón, por hermano. Gloria al Señor. Y empezó a hacer la obra. Bendito sea su nombre. Que el Señor siga bendiciendo este servicio, hermano. Gloria al Señor. Ahora viene la lectura de los avisos de la presente semana. Hermano, por nuestra hermana encargada, nuestra hermana Elizabeth. Que el Señor revista de mucha gracia a nuestra hermana. Amén. Amén. Gloria al Señor. Servicios y trabajos en el Señor. Amén. En semana del 1 al 7 de abril de 2024. Para el día miércoles, reunión de hermanas Dorcas a las 18:30 horas. En este servicio, las hermanas vienen a orar por nuestra patria, por nuestra iglesia y por todos los trabajadores de la Viña del Señor. Amén. Jueves, reunión general en nuestro templo a las 19:30 horas. Día viernes, servicio de predicación y reunión general en el local de Quilimarí a las 16 horas. Amén. Estudio bíblico en nuestro templo a las 19 horas y son citados todos nuestros hermanos que pertenecen al cuerpo directivo. Amén. Para el día domingo, escuela dominical a las 10:30 horas. En este servicio se enseña la palabra del Señor por clases separadas y es uno de los servicios más importantes de la semana. Amén. Luego, predicación al aire libre a las 17 horas. Y está ubicada en Los Pinos con los Palquis y posteriormente reunión general en nuestro templo a las 19 horas. Amén. Avisos. Para esta semana, el aseo del templo y casino estará a cargo de nuestros hermanos Juan Pincheira y Gladys Escalona. Amén. Aviso también que el próximo domingo es día de traer las primicias a la casa del Señor. Amén. Y para el día miércoles 3, nuestro hermano jefe de coro invita a todos nuestros hermanos coristas a ensayo de coro a las 19:30 horas, después del servicio de Dorcas. Amén. Peticiones de oración. Orar por nuestro pastor Juan Escobedo, nuestra pastora Melisol Campos y por toda la familia pastoral. Amén. Orar por nuestro obispo Daniel Valladares Benavides y nuestra diaconisa Alicia Rodríguez. Amén. Orar por nuestro país, orar los unos por los otros y por todos los hermanos que se encuentran enfermos. Amén. Orar para que Dios envíe avivamientos y iglesia. Amén. Orar también por la familia Urrutia Díaz, que Dios esté con ellos. Orar también por Sandra Correa, que es compañera de trabajo de nuestra pastora, que ella está iniciando su tratamiento de cáncer para que el Señor esté con ella. Amén. Orar por nuestras hermanas Marifafán y Carmen Tapia para que Dios obre sanidad en ellas. Amén. Orar también por el pastor Héctor González para que el Señor restaure sus riñones. Y orar por la hija de nuestra hermana Mónica Vargas, Hilda Ortiz y sus hijos para que Dios obre en ellos. Amén. Los servicios, avisos y peticiones de oración han sido dados a la iglesia en el nombre del Señor para Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que el Señor bendiga los avisos de la presente semana. Amén. Amén. Y los confirme, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor, porque sabe usted que hay que seguir orando, ¿cierto?, por todas estas peticiones. Pedir por nuestra patria, ¿cierto? Y también pedir por la obra del Señor, por hermano. Amén. Que siga creciendo la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro ser, ¿cierto? Y sobre todo a la iglesia, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor para siempre. Ahora, mis hermanos, viene la lectura de la palabra de nuestro Dios, que estará a cargo de nuestro pastor Juan Escobedo. Que el Señor revista de mucha gracia a nuestro pastor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Vamos a buscar el contenido en el Santo Evangelio según Juan, capítulo 19, desde el verso 31 al 37. Vuelvo a repetir. Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37, inclusive, tiene como subtítulo El costado de Jesús traspasado. El versículo 31, hermano. Así que si no alcanza.

de pie y le demos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Más gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que pase los cielos por arriba la gloria del Señor. Que el Señor sea alabado, hermano. Cuando la iglesia, cuando su pueblo es alabado de corazón. Y puede sentir la presencia en nuestra vida, hermano. Alabado sea tu nombre. Aleluya, Cordero. Qué gozo, hermano, estar en la casa del Señor. Junto al pueblo, junto a los redimidos. Aleluya, por la sangre del Cordero, hermano. Alabado sea su nombre. Que el Señor siga bendiciendo este servicio, hermano, con su presencia. Porque hoy día nos vamos a ir bendecidos. Amén. Gracias, Señor, hermano. Porque es el deseo de nuestro Dios, hermano, bendecir nuestra vida espiritual. Que nos vayamos con nueva fuerza, hermano. Porque aquí vamos a encontrar respuesta, hermano. A nuestras aflicciones, a nuestras pruebas, hermano. Alabado sea su nombre. Por eso no se canse nunca, hermano, de servir a este Dios todopoderoso, hermano. Sí, Señor, amén. De esforzarse, hermano, de entrar por esa mampara para venir a escuchar palabra de vida eterna. Amén. Para venir a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Hermano, sí, Señor. Porque Él se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, hermano. Amén. De nosotros, ya que el Señor hizo grandes cosas con nosotros, hermano. Amén. Bendito sea su nombre. Qué gozo, hermano. Qué goza mi alma, hermano. Porque siempre recuerdo de donde el Señor me sacó, hermano. Y ahora me tiene bendecido, hermano, como un príncipe, como princesa del Señor, como príncipe del Señor. Que somos, hermano. Aleluya, Dios pura misericordia de nuestro Dios, hermano. El mundo lo recuerda, hermano, al Señor en esta fecha. Pero nosotros lo tenemos en el corazón, hermano. Por eso amamos al Señor y nos reunimos en su nombre, hermano. Esto no debemos de perder nunca, hermano. De estar en la casa del Señor y buscar de la gracia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora, mis hermanos, tienen una oportunidad. Nuestro hermano niñito y niñita, hermano, que van a agradar al Señor, hermano. Amén. Que el Señor revista de mucha gracia a los niños y niñas de nuestra iglesia. Amén. De nuestra hermana encargada que está haciendo este trabajo, hermano. Que el Señor siempre reviste de gracia a nuestra hermana Inés, hermano. Amén. Que tiene esta gran responsabilidad, amén. Con motivo de la Pascua, hermano, que estamos celebrando, ¿cierto? De Semana Santa, hermano. Así que el Señor reviste de gracia a los niños. Amén. Gloria al Señor. Ay, nuestra hermana Gladys también, que la también ayuda en esta labor, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál es? ¿Qué más falta? por esta oportunidad que van a tener nuestros niños. Amén. Amén. Hoy día hemos estado durante las escuelas dominicales aprendiendo, como en esta fecha las personas del mundo ya celebran, ¿no es cierto?, la Semana Santa, la crucifixión de Cristo. Y nosotros hemos estado aprendiendo el significado de la cruz de Cristo. Amén. ¿Qué significa en nuestras vidas la cruz de Cristo? Y hoy día cada niño va a expresar algo, empezando con mi hermana Gladys, que es la que trabaja conmigo con los niños. Que el Señor le bendiga también. Amén. Que bendiga a cada niño en esta tarde. Amén. Y después vamos a cantar una alabanza que todos la conocen para que ustedes también nos acompañen. Hermana Gladys. La cruz, donde Jesús dio su vida por mí. Amén. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? Es continuar con fe en la senda del Señor y no ceder a los hábitos de este mundo. Para empezar, mi hermana Dominga. La cruz alcanzaré la salvación. Amén. Amén. La cruz es de ella que abre los pecados de la humanidad. Amén. Amén. La cruz, símbolo de victoria. Amén. La cruz, donde Cristo venció la muerte. Amén. La cruz, el acto de amor más grande. Amén. Cada uno graficó el significado, ¿verdad? Así es. De lo que significa la cruz en nuestras vidas. Y ahora vamos a cantar la alabanza 192. Así que si ustedes nos acompañan, niñas, atentas. Me dio el pecado. La cruz, doy me la luz. el próximo. Que el Señor bendiga a los niños y niñas, amén. En esta mano que invocamos de pie le demos toda la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor siga bendiciendo a nuestros niños, a nuestras niñas. Gloria al Señor. Porque qué lindo es alabar al Señor desde pequeño, hermano. Porque así el niño nunca se apartará de los caminos del Señor, hermano. Porque lo que se siembra aquí, hermano, va a permanecer en ellos para siempre, hermano. Porque es Dios el que los toca a ellos para cantar y alabar al Señor. Alabado sea su nombre. Que siga el Señor guardando a los niños, hermano, y a las niñas de nuestra iglesia. Amén. Gloria al Señor. Hay dos avisos, hermano. El primer aviso es para las hermanas Dorcas que se queden después de reunión, hermano. Todas las hermanas Dorcas, para que se puedan quedar, hermano, después de reunión. Amén. Gloria al Señor. Y el segundo aviso, hermano, que la próxima semana nos toca ir a la bendición de ir a Huente Lauquiempo, hermano. Amén. Amén. Así que queda la iglesia invitada para el próximo sábado. ¿A qué horario? A las 4 de acá, ¿no? Vamos a ir a predicación. Ah, vamos a las 3 nos vamos a estar saliendo, hermano, y va a haber predicación. Amén. Amén. La Uquén. Bendito sea el Señor. Año, hermano, recuerdo cuando recién llegué acá a Los Vilos que íbamos y hacíamos esos servicios, hermano. Y ahora que el Señor nos dé nuevamente esa oportunidad, hermano, no hay que perderla, hermano. Amén. Vaya a engrandecer el nombre del Señor, hermano, allá. Amén. Para que puedan oír la voz del Señor, hermano, que el Señor también tiene misericordia de los Amén. Hermanos que están allá, hermano. Amén. Así que esa responsabilidad es nuestra, hermano, Amén. De salir a predicar el Evangelio. Amén. Así que el Señor nos ayude, hermano, y nos dé el tiempo, hermano, para poder estar en ese lugar. Amén. Amén. Así que vamos a estar saliendo acá a las 3 de la tarde, como dice nuestro pastor, para estar a las 4 ya predicando, si así Dios lo quiere. Amén. Y después tener un hermoso servicio, hermano. Amén. De la hora hasta el otro día. Así que a toda la iglesia invitada. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y también, hermano, bueno, yo también voy a pedir una oportunidad, hermano, para agradecer al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Porque la verdad, hermano, que el Señor se pasa con uno, hermano. La verdad que el Señor siempre nos guarda. La verdad, hermano, que he sido probado en todos los aspectos, hermano. Pero el gozo no se lo ha apartado de mí, hermano, y eso es pura misericordia del Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Porque pasan los días, pasan los años, y permanezco en la casa del Señor, hermano. Amén. Eso es pura misericordia de Dios, por eso uno tiene que reconocer al Señor en todos los caminos, hermano, en todos nuestros caminos hay que reconocer al Señor. Amén. Porque así el Señor nos enseña, hermano, que después de la prueba viene la bendición, hermano. Amén. Y yo lo he comprobado, hermano, por eso doy gracias al Señor en esta tarde. Le comentaba a mi pastor que le daba gracias al Señor porque recuerdo que cuando recién llegué a Los Vilos llegué con tantas cosas, hermano, pero aquí el Señor empezó a formarme, aquí el Señor empezó a educarme, aquí el Señor me empezó a enseñar, hermano, cómo trabajar en la obra del Señor. Amén. Y a confiar en el Señor y no en mí, hermano, sino que en el Señor. Amén. Porque el Señor es el que da la gracia, hermano. Amén. El Señor es el que da virtud para poder estar en estos lugares, hermano, sirviendo al Señor. Empecé coordinando, a veces torpemente, pero el Señor me ha dado la gracia para estar mejor, hermano. Amén. Y eso es pura misericordia de Dios. Amén, Señor. Entonces, ¿cómo no va a dar gracias al Señor de poder cantar al Señor junto a la iglesia, junto al coro, hermano? Amén. Y también una bendición muy linda, hermano, que tiene al Señor en la alabanza. Y que el Señor me permite cantarle al Señor otro dos más que el Señor nos ha dado, hermano. Amén. De cantar al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, recordaba, hermano, cuando llegué y recordaba la palabra de nuestro pastor la semana pasada, donde el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. Y si tienes cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y claro, yo nunca iba a pensar que iba a conocer los vinos, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Porque iba a estar trabajando en un trabajo donde el Señor me tiene bendecido, hermano. Amén. Gloria al Señor. Porque recordaba cuando empecé a trabajar y llegué ahí arriba, hermano, sin ningún conocimiento, y ahora el Señor me está educando, me está enseñando allá, me están preparando, hermano, y esta semana inicié un curso de operador de plataforma, hermano, online, y mañana hoy día subo a trabajar y mañana en la tarde me voy para Santiago, hermano. Ya digo, ¿cómo se va el hermano, hermano? En avión, hermano, en un vuelo charter, hermano, imagínese. Cuando yo me salió que andar en los aires, hermano. Gloria a Dios. Y pura misericordia del Señor, hermano. Por eso agradezco al Señor, hermano. Bendito sea su nombre. Amén, amén. ¿Cómo no alabar al Señor, hermano? Si el Señor es que no abre la puerta, hermano. más si le servimos al Señor, más si le damos el tiempo al Señor para trabajar en su obra. Con mejor razón, hermano, porque el Señor va a guardar nuestra familia, nuestra descendencia, nuestra iglesia, hermano. Nuestros seres queridos, hermano, nuestra parentela, el Señor nos va a guardar. Porque hemos creído un Dios todopoderoso, hermano. Entonces por eso me gozaba, porque el Señor es maravilloso, hermano, es maravilloso. Así que agradezco al Señor por eso, hermano, que nunca imaginaba vivir. Por eso entiendo la palabra del Señor cuando el Señor me habla, que te va a enseñar cosas que tú nunca pensaste vivir o hacer o escuchar, hermano. Y el Señor lo hace realidad, hermano. Bendito sea su nombre. Por eso le pido al Señor que siempre me conceda la gracia, hermano, para estar en la casa del Señor. Y me dé un corazón humilde para servirle, hermano. Porque nos resta camino, hermano, por caminar, hermano, nos resta camino. Así que debemos afirmar, hermano, nuestros pies en la casa del Señor. Hacer raíz, hermano, en la casa del Señor. Amén. Aleluya al Cordero. Y así todos juntos un día estar en la presencia del Señor, hermano. Amén. Porque esta vida terrenal va a pasar, hermano. Todo lo que vivimos va a pasar. Pero va a llegar una vida que va a ser una vida eterna, hermano. Amén. Con el Señor. Y esa va a ser nuestra satisfacción y nuestro gozo, hermano. Si le somos fieles al Señor. Por eso le agradezco al Señor, hermano, estos privilegios y esta honra que el Señor me da de estar trabajando, hermano, que me ha capacitado, hermano, para trabajar en la labor que hago en mi trabajo. Como también agradezco al Señor más grandemente que me está capacitando para trabajar en la obra del Señor, hermano. Esa es la mejor capacitación que podemos tener, hermano, de poder trabajar en la obra del Señor. Y de poder ser instrumento por pura misericordia del Señor, hermano. Entonces, le insto, hermano, a seguir buscando del Señor. Y que no se aparte del Señor, hermano. Porque muchas veces uno anda, que tira y afloja. No, persevere hasta el final, hermano. Amén. Que al final vamos a encontrar, hermano, lo que el Señor nos tiene prometido. Amén. Aleluya. Que es la salvación de nuestra alma, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a tener una vida eterna, hermano, con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor siga aumentando nuestra fe, hermano. Amén. Amén. Así que agradezco al Señor por ello, hermano. Y le pido al Señor que, como le decía anteriormente, que me dé siempre la humildad para trabajar en la obra del Señor. Amén. Y que si tengo que agradecer el nombre del Señor, lo voy a agradecerlo porque el Señor me ha dado todo, hermano. Amén. Me ha dado todo, hermano. Amén. Me ha sanado de mi enfermedad, hermano. Amén. Me ha aguantado del pecado, de la tentación, porque el Señor es bueno, hermano. Amén. Gracias, Señor. Aleluya al Cordero. Amén. Así que agradezco al Señor y agradezco al Señor por estas palabras que el Señor me ha conseguido, hermano. Y que siempre no se aparte nunca de mí el agradecimiento, hermano. Así que para el Señor que vive, sea toda honra y gloria desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le invito, hermano, que nos pongamos de pie y demos toda la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Amén. Aleluya. Ahora, mis hermanos, viene lo más importante de este servicio, hermano, el cual nos reunimos, hermano, para venir a escuchar palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos tendrá preparado hoy día, hermano. Amén. Para que nos vayamos llenos del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que pasará a este lugar nuestro pastor Juan Escobedo a dar la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor revista de mucha gracia a nuestro pastor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Bien, me gozo, no siento, me alegro por las oportunidades que hemos tenido esta tarde, hijo. Amén. Los niños, no siento, que se prepararon para cantar al Señor. Así es, Señor. Amén. Linda oportunidad, hermano. Bueno, aquí en la iglesia hay hermanos, no siento, que cantan, hermanos que tocan, pero son reacios para prepararse, para pedir oportunidad. Así que Dios quiera darles la gracia también, no siento, para participar. Así es, cuando sean los momentos de fiesta de la iglesia, pues, hermano. Así es, Señor, amén. Este es un llamado de atención para que los hermanos se preparen. Amén. O si hay algún hermano que me dice, mi pastor, quiero recitar un poema. Venga, recitar un poema. Yo no voy a recitar un poema de Pablo Neruda. No, pues tiene que ser de la Biblia. Pues. ¿Me entiendes? No me hablar de Gabriel Mistral, nada que ver. Tiene que ser algo ¿no es cierto?, lucido a la palabra del Señor. Amén. Lo que venimos a hacer aquí es agradar al Señor. Así es, Señor, amén. Así que, como siempre lo digo, si algún hermano viene, ¿no es cierto?, a darse una vuelta carnero para el Señor, dése una vuelta carnero y se va a sentar después. Gloria, seguro que el Señor va a quedar contento con el Señor. Aleluya. Lastimado en la espalda va a quedar, pero. Pero va a quedar contento al Señor con la gracia, hijo. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga. Amén. Me alegro por el hermano Manuel, ¿no es cierto? Que ahora está más paltón, ¿no es cierto? Se tiene que estar con más plata, ¿no? Viajando en avión, hermano. ¿Qué le pasa? ¿Le creció el pelo, hermano? Amén. Si no, vamos a tener que agrandar la puerta, después no vuelve. Vengo en el avión, vengo llegando. Vengo bajando el avión. Y nosotros, ¿no es cierto? Como si ven China, pátame la ahí, ¿no es cierto? Caminando. Bueno, que Dios nos bendiga. Amén. Que es la bendición. Gloria a Dios, amén. El que puede, puede. Que no aplaude. Claro, hijo, ¿eh? ¿Qué le parece? Y en avión, hermano. Gloria al Señor. Después nos vamos a ver llegar en el helicóptero, ¿eh? Que nos van a buscar el helicóptero para trabajar, hermano. Amén. Puede ser, hermano. Es como tener que echar de cemento allá afuera, ¿no es cierto? Aterriza el helicóptero personal del hermano Manuel. Señor, sí, puede ser, puede ser. Gloria al Señor. Ay, soñar no cuesta nada. Bendito su nombre, Señor. Pero Dios puede hacer realidad los sueños. Amén. Eso es lo más lindo de todo. Dios lo puede hacer. Señor. Solamente hay que tener fe en el Señor. Amén. Bien, ¿qué le pareció a la palabra del Señor? Amén. Hemos leído el Santo Evangelio de Juan, capítulo 19, hermano. Sí, sí. Y leímos precisamente los versos 31 al 37. El pasaje que nos habla del costado de Jesús traspasado. En este tiempo, hijo querido, este fin de semana, estamos celebrando lo que nosotros conocemos como Semana Santa. No sé si también se conoce, ¿no es cierto?, así. Allá en Venezuela parece que en toda Sudamérica se conoce igual, con el mismo nombre, ¿no es cierto? Semana Santa. Pero la realidad es que estamos celebrando lo que se llama la Pascua Judía. Nosotros le ponemos Semana Santa. Y ahora, ¿no es cierto?, está la moda, ¿no es cierto?, de los huevitos de chocolate, ¿no es cierto?, que los niños comen ahí, ¿no es cierto? Pero todo esto, fíjese que es un simbolismo de lo que pasa en Israel, donde ellos incluso ya se visten de conejo, ¿no es cierto? Se visten de conejo porque ellos, ¿no es cierto?, celebran la Pascua. Y se visten algunos, ¿no es cierto?, judíos de conejo para con los niños y les dan los huevitos también. ¿Qué le parece? Y esto es un simbolismo de lo que realmente nosotros creemos como cristianos. Si hablamos de que lo que es la Pascua, tenemos que remontarnos, fíjese, a el Antiguo Testamento. Amén. Donde en un día que el Señor preparó, después de haber mandado 10 plagas el Señor sobre el imperio, en realidad, el imperio egipcio, y donde Faraón no quiso darle libertad al pueblo de Israel, después de eso, el Señor mandó la última de las plagas, que era la muerte de los primogénitos. Usted, ¿no es cierto?, lo ha visto en los 10 mandamientos, lo ha visto en El Príncipe de Egipto, ¿no es cierto?, que es una película para niños, pero que hasta los adultos disfrutamos esta película por su música, ¿no es cierto?, y su gráfica. Entonces, nos remontamos a aquel tiempo donde el Señor quiso darle libertad a Israel. Y este acontecimiento fue algo extraordinario porque el Señor le dice a Moisés, mira, dile al pueblo que a los 14 días del mes yo voy a hacer algo extraordinario. El pueblo tiene que juntar, ¿no es cierto?, harinita para hacerse unos panes sin levadura, y también tienen que escoger un animalito, un cabrito, una oveja que sea sin mancha, que esté sin magulladura, ¿no es cierto?, y lo van a quemar aquel día, lo van a asar, y ese día van a comerse este animalito, y la sangre la van a tomar y la van a poner en los dinteles. Usted ha escuchado eso y ya se lo sabe de memoria. Entonces, cuando esto pase en la noche, iba a pasar el ángel de Jehová matando a todos los primeros hijos varones, ¿me entiende?, de la familia. Fueran egipcios o fueran hebreos, todos los primeros hijos iban a morir si es que no estaban cubiertos con la sangre los dinteles de las puertas. de cada hogar. Así es, Padre. Y así pasó. Como Israel, ¿no es cierto?, se mantuvo en pie, se mantuvo firme, confiando en el Señor. Y como Egipto no quiso creer, ¿no es cierto?, a la promesa de Dios de darle libertad a Israel. Entonces, cuando vino el ángel de la muerte y empezó a abrir a los niños, cuando pasaba a las casas de los hebreos, veía los dinteles pintados con la sangre del animalito y pasaba el año. Y cuando encontraba una casa que en el dintel no estaba la sangre, entraba y todos los primogénitos morían. Pero hasta ahí nomás llegaba, ¿no es cierto?, la vida del niño. Y eso significaba una tremenda tristeza y amargura para cada hogar, pero también temor en el hogar de los hebreos, que sabían que Dios estaba con ellos, pero que también tenían que obedecer a lo que Dios les estaba mandando. Entonces, ellos sintieron el llanto, sintieron la tristeza, el dolor de la muerte que hubo en todo Egipto esa noche. Pero los hebreos, que en ese momento ya el faraón, al ver a su hijo muerto, ya cedió ante la presión de su esposa, ante la amargura de la muerte de su hijo, y le dio libertad a los israelitas. En esa noche ellos comieron ese animalito, esa ovejita, ese cabrito, se lo comieron, se comieron los panes sin levadura y salieron muy de madrugada de Gosén, donde eran esclavos por casi 430 años. Obviamente de que muy pocos de los que llegaron al principio ya no quedaban, porque eran 400 años, sino que estaban los nietos, bisnietos, ¿entiendes? Ya prácticamente, y quizás más adelante. Entonces, salió el pueblo de Israel victorioso, más encima salieron llenos de riqueza, porque los egipcios le dieron todas las riquezas para que se fueran luego, y salieron ricos ahí por todos los años que trabajaron. Fíjese, Dios les permitió salir ricos en oro y en plata de aquel lugar. Así que Dios les dio la libertad en esa noche de Pascua. Entonces, ¿en qué consistía la Pascua? En preparar un animalito sin mancha, sin defecto, y presentarlo como sacrificio delante del Señor. Y a través de eso, Dios le dio libertad al pueblo. Y Dios, ¿no es cierto?, le dice al pueblo de Israel, mira, esto lo van a, ustedes lo van a celebrar durante todos los siglos para adelante, lo van a celebrar todos los años, van a celebrar esta fiesta que se va a llamar la fiesta de la Pascua. Pesach se llama, ¿no es cierto?, en hebreo. Entonces, hasta el día de hoy se celebra. 2000 años atrás se estaba celebrando esa Pascua. Pero esa Pascua que se celebró allá en Egipto, ¿me entiendes? Años atrás, Antiguo Testamento, estamos hablando del Génesis. Esa Pascua que comenzó allá, ¿no es cierto?, en la esclavitud de Israel, era una sombra de lo que habría de venir en el futuro. Sí, Señor. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino en forma corporal a cumplir esa Pascua que estaba prometida al pueblo de Israel. Entonces Él se presenta como el Corderito Santo, ¿entiendes? Como, podríamos decir, algunos no tenían corderito, tenían cabrito, pero Él se presenta como el Corderito Santo, sin magulladura, sin mancha, sin pecado, que decir, era el único capaz de presentarse, ¿me entiendes?, para poder cumplir con el sacrificio y poder, ¿no es cierto?, llevar, ¿no es cierto?, a cabo esta libertad que Dios quería darle a todos aquellos que iban a pertenecer espiritualmente al pueblo de Israel. Fíjense de que si nos remontamos al Apocalipsis, el último libro de la Biblia, fíjense de que hay un episodio ahí, en el capítulo 4, si mal no recuerdo, el capítulo 5, donde se pregunta, ¿no es cierto?, uno de los ángeles pregunta, bueno, Juan lloraba mucho amargamente, porque había un pergamino con 7 sellos, y resulta de que había que abrir los sellos, pero nadie de los que estaba ahí era digno de abrir, ¿no es cierto?, los 7 sellos, y se remonta, ¿no es cierto?, la mente hacia el futuro, hacia el pasado. No había nadie, excepto uno, que era el Cordero Santo y sin mancha. Amén. Que era el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Era el único digno de abrir el pergamino y los siete sellos. Imagínese usted si no había nadie digno para abrir un simple pergamino. Y solamente el Cordero era digno. Menos iba a haber uno digno en el pasado de sacrificarse por toda la humanidad. Solamente el Cordero Santo y sin mancha, que es Jesucristo el Señor. Entonces él va y cumple con todas las formalidades, se presenta, ¿me entiende?, delante de los sacerdotes para que lo puedan revisar. Y al encontrarse sin mancha, él va al sacrificio. ¿Cómo va el sacrificio? Aquí vamos a hablar ahora del sacrificio del Señor. Usted sabe de que en esta fiesta de Semana Santa, incluso en algunos países de la representación, ¿no?, personas que se visten, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo, y se ponen la corona y andan igual vestidos, ¿no es cierto?, y se pintan un poquito de sangre, unas gotitas por aquí, unas gotitas por allá, que la gente incluso es enternecida, ¿no es cierto?, y algunos piensan que el Señor, y se arrodillan y le besan los pies y le besan las manos creyendo que es el Señor. No hay por dónde, pues, ningún hombre, ¿no es cierto?, en la tierra puede asemejarse al Señor Jesucristo, aunque se vista, ¿no es cierto?, de seda, queda mona igual. Amén. Claro. Entonces, eso pasa en algunos países, algunos hasta se crucifican, como creyendo, ¿no es cierto?, que también son capaces. El último video que vi el año pasado, creo que fue, donde uno de los Jesús, ¿no es cierto?, que estaba representando, le estaban los romanos pegando y se devolvió a pegarle a los romanos. No fue capaz de aguantar un par de chicotazos, ¿no? Y los romanos tuvieron que salir a arrancar. Mire, voy a quererse parecer al Señor Jesucristo. ¿A dónde, pues? Bueno, si vamos a la historia real, hermano querido, el Señor Jesucristo se presentó, ¿me entiende?, como el Cordero sin mancha. Amén. El gran pecado que tenía el Señor Jesucristo era decir que era el Hijo de Dios. Y por ese pecado, ¿no es cierto?, que no era pecado, era una verdad. Pero que los israelitas, especialmente el Sanedrín, ¿no es cierto?, y el gran sumo sacerdote, lo halló falto de pecado, dijo que era una blasfemia que él se proclamara como Hijo de Dios, aunque era el mismo Dios. Lo mandaron a la crucifixión. Para que usted entienda, lo primero que hicieron, ¿no es cierto?, en la mañana muy temprano, porque en la noche del día del día 12, él estaba con sus discípulos ahí en la última cena, y les dijo que iba a ser crucificado, que todos ellos iban a huir, y solamente el Padre iba a estar con él. Al otro día, el día 13, que es el día de la preparación de la Pascua, el Señor Jesucristo, muy de temprano en la mañana, es tomado prisionero por por los soldados romanos, pero entregado por uno de sus fieles. Judas, ¿no es cierto?, que va y le da un beso en la cara, un ósculo santo, un beso sin maldad, pero que estaba lleno de maldad y pecado. Y lo entrega con un beso en la cara, ¿me entiende?, en la mejilla, y usted bien sabe, lo toman preso muy de madrugada, lo llevan, y dice que comparece ante el tribunal, ante los sacerdotes, después ante Pilato, y Pilato, fíjese que tiene gran culpa, aunque se lavó las manos, diciendo yo no tengo culpa, pero era culpable igual, porque la esposa le dijo en la mañana muy temprano, mira, no tengas nada que ver con este hombre, porque este hombre es justo, porque en la noche Dios le había mostrado un sueño a la esposa de Pilato, diciéndole de que ese hombre que estaba ahí era justo y era inocente, y ella va y le dice a su esposo, a Pilato, pero Pilato, que tenía toda la autoridad de dejarlo libre, se lavó las manos y le entregó hacia el pueblo la responsabilidad de elegir cuál de los dos iba a quedar libre, si el asesino llamado Barrabás o el que se decía el rey de los judíos, que era el Señor Jesucristo. Para abreviar, ¿no es cierto?, se llevan al Señor siendo culpable según el pueblo. Lo primero que hacen es darle latigazo, pero no con un látigo simple, sino con un instrumento llamado flagelo, que consistía, ¿no es cierto?, en lo que hoy día conocemos como un látigo, pero de siete puntas de cuero, y en sus puntas, en cada una de sus puntas, tenía, ¿no es cierto?, fragmentos metálicos y también tenía fragmentos de hueso, seguramente de animal. Entonces, cada vez que le daban de latigazo al Señor era algo terrible. Ahora bien, se lo entregaron a los soldados romanos. O sea, usted sabe de que en el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se daban 40 menos 1, pero cuando se le entregaba al romano, ellos daban 40 menos 1, pero nunca respetaban esto y seguían hasta que se cansaban. Fíjese de que, según la historia dice, de que a veces se cumplían hasta 100 latigazos, hermano. Y no se cansaban, pero era la cuota máxima, 100 latigazos. Así que el Señor Jesucristo prácticamente les desgarraron el cuerpo con esos flagelos. ¿Me entiende? Le hicieron surco en su espalda y en su cuerpo y le rasgaron toda su piel, ¿no es cierto? Prácticamente tienen que haberle hasta pasado a llevar, ¿no es cierto?, ahí los órganos internos, porque tenían esquilas de acero, de fierro y también huesos que estaban ahí incrustados en estos látigos. Así que prácticamente el Señor fue derramando sangre, ¿me entiende?, cada vez que caminaba. Producto de esto mismo, hermano querido, esto tiene que haberle dificultado, ¿no es cierto?, toda la sangre que botaba tiene que haberle dificultado la respiración, tiene que haber también dificultado en la parte de concentración, y se desmayó y se cayó al suelo. Y uno de los que estaban ahí, un tal Simón de Cirene, tuvo que cargar la cruz y ayudarle al Señor a llevarla, porque el Señor se desmayó, se cayó al suelo, hermano. ¿Cómo no se iba a caer si iba, ¿no es cierto?, con las carnes abiertas en la espalda? Iba derramando su sangre y todo eso lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Él podría haber renunciado a todo esto, hermano. Él podría haber dejado todo esto y haberse ido. Porque se fue, ¿no es cierto?, la noche anterior, antes después de la cena, se fue a orar al Getsemaní, a ese huerto de los olivos ahí. Y le dijo: mira, Padre, no soy capaz. Eso fue a decir: no soy capaz, quiero morirme, quiero arrancarme. ¿Podríamos acusar al Señor de no querer morir por la humanidad? Cualquiera de nosotros no hubiera sido capaz, hermano. Pero dice que fue a orar y le dijo a los discípulos: mire, mi alma está triste hasta la muerte, estaba entristecido y estaba amargado, estaba muy mal, hermano. Y por eso que fue a buscar fortaleza. Amén. En la oración. Amén. En la comunión con su Padre. Amén. Como el Padre le vio tan triste y amargado y tan débil, dice que le envió un ángel para fortalecerlo. Era tanta la presión que tenía que caían como grandes gotas de sangre de su rostro junto con el sudor. Se le reventaron los vasos sanguíneos. ¿Qué le parece? Sufrió de hematohidrosis, ay, ya no pudo más con la presión. Y dice que un ángel llegó para fortalecerlo. Y dice que el Padre no encontró la forma más que poner gozo en su corazón, llenarlo de gozo, para que él se levantara fortalecido y pudiera ir porque él quería, pero ya no podía más, físicamente no podía más, hermano. Así que el Padre le echó una manito, lo levantó, el Espíritu Santo lo fortaleció, lo llenó de gozo, lo levantó y salió lleno de gozo a enfrentarse a la muerte por usted y por mí. ¿Qué le parece? Fue la única forma, hermano querido, de que él pudiera enfrentar todo lo que le venía. Si yo le dije a usted, mire, el día de la mañana vamos a seleccionar dos hermanos, ¿eh? El hermano Juanito y el hermano Manuel, que son los hermanos oficiales de la iglesia. Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, va a seguir 100 palos en la espalda y después se va tranquilo para la casa. Yo creo que los hermanos no vienen a la reunión, por más. Quiero decir palos por la espalda, ¿no es cierto? Pero eso lo va a hacer el domingo en la escuela dominical y en la tarde, ahí vamos a agarrar chicotas. No vienen los hermanos, porque saben que le van a pegar. ¿Se imagina usted el Señor Jesucristo que sabía todo lo que tenía que enfrentar, hermano, y tener que ir voluntariamente? Entonces, cuando lo estaban, ¿no es cierto?, desgarrando la espalda, cuando lo estaban haciendo pedazos, porque su espalda era una carne molida, hermano. ¿Me va entendiendo? Con cada latigazo se le quedaba incrustado en la espalda, y me imagino que con fuerza tenían que haber tirado sus látigos para seguir golpeando. Fue terrible, hermano. No estuvimos ahí, pero ya nos vamos entendiendo que fue algo terrible. Bendito sea el Señor por nosotros, hermano. Así que ya de partida, hermano querido, ya en eso nomás ninguno de nosotros hubiera sido capaz de llegar a la cruz. Pero él, ¿no es cierto?, igual hizo el esfuerzo y llegó, ¿no es cierto?, al lugar de la cruz. Dice que le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, le pusieron, ¿no es cierto?, la corona, echaron suerte sobre su ropa y ahí lo levantaron en esa cruz. Fíjese de que todo lo que estaba sufriendo ya, por el dolor de la espalda, por el dolor del cuerpo, donde esas esquilas se le enterraban y le habían desgarrado el cuerpo, y seguramente algunos órganos habían quedado al aire ahí, ¿no es cierto?, con las carnes abiertas. Entonces el cuerpo no estaba en condiciones de ser crucificado, hermano. No tenía las desventajas con los otros que no habían sido, uno de la derecha y de la izquierda, no habían sido entregados al látigo como él. Entonces, ya él tenía la desventaja que seguramente iba a durar menos vida que los que estaban uno en cada lado. Entonces, Señor Jesucristo, cuando ya estaba ahí, sabe que médicamente, según los médicos dicen de que era algo imposible mantenerse, sostenerse crucificado, porque cuando se comprometen los órganos internos, en la posición que él estaba, era muy difícil poder respirar. Más si él tenía, ¿no es cierto?, desgarrada su espalda y también su cuerpo, y estaba sangrando, era muy difícil de respirar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Como le pegaron de latigazo en la espalda, ¿me entiendes? Y no sabemos si también fueron adelante, tiene que haberle golpeado también, no lo sabemos. Pero si es así, ¿me entiendes? Los mismos músculos tienen que haberse hinchado, hermano. ¿Me entiendes? Tienen que haberse hinchado. Una inflamación interna, hermano. Si eso pasó, según como dicen los médicos, quiere decirle que en el corazón sufrió algo terrible, porque usted sabe que el corazón está cubierto por una membrana, ¿entiende?, de líquido, que se llama el pericardio. Y esa es como el niño cuando está dentro, ¿no es cierto?, de la guarita de la mamá, ¿no es cierto?, en el líquido amniótico, y ahí está. Así también el corazón está resguardado por esa bolsita de líquido para que cualquier movimiento, el corazón no choque, ¿no es cierto?, con los órganos internos del cuerpo, y ahí se mantiene. Pero cuando hay una inflamación interna, esa bolsita se empieza a llenar de líquido y se inflama de tal forma que hace una presión entre esto se llama derrame pericárdico. Hace una presión contra los órganos internos del cuerpo y presiona el corazón, y el corazón le dificulta para poder latir. Así que al final, lo más probable es que el Señor Jesucristo entre la dificultad de poder respirar, porque para respirar, ¿sabes lo que tenía que hacer? Era bajar los brazos y tenía que haberse puesto de puntilla, pero ya estaba con los pies clavados. Así que no podía hacerse para arriba para respirar. Menos con la espalda abierta y en la cruz. Imagínense la incomodidad. Así que seguramente entre el derrame pericárdico y un ataque al corazón, ya no pudo más el Señor, y dice de que ya murió el Señor, y como era, ¿no es cierto?, la preparación de la Pascua, había que sacarlos prontamente porque al otro día era la Pascua y no podían tener a esas personas ahí, crucificadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿No es cierto?, los soldados que eran profesionales y que no podían dejar a nadie vivo, le quiebran las piernas al primero y al segundo porque todavía estaban vivos, todavía no morían, claro, si no habían sido, ¿no es cierto?, expuestos al flagelo del Señor Jesucristo, todavía estaban vivos. Así que le quebraron las piernas para que el dolor, sumado a la crucifixión, rápidamente los mataron. Pero cuando llegaron al Señor lo vieron que ya estaba muerto, y algunos escépticos dicen, no, es que hay una teoría de que el Señor se desmayó. Y como se desmayó, entonces no murió. Entonces quiere decir de que él siguió vivo después. Pero la palabra de Dios es infalible, y no miente, hijo de Dios. Dice de que uno de los soldados le enterró una lanza para verificar si estaba muerto, y le enterró la lanza y le pasó a llevar el corazón y salió sangre y agua. Y los médicos dicen que cuando hay una separación de sangre y agua, quiere decir de que la persona ya está clínicamente muerta. Porque el derrame pericárdico es que esa bolsita se llena tanto de líquido que al final tiene que salir, ¿no es cierto?, hacia afuera por alguna cavidad, y más si le enterraron la lanza en el costado, es señal de que el Señor estaba muerto. Él falleció por nosotros, seguramente de un colapso interno, un ataque al corazón, algo tiene que haberle pasado que ya no pudo más. Pero fíjese que estando ahí, lo hermoso es que él estaba recitando, ¿no es cierto?, uno de los salmos que hablaba acerca de la crucifixión del Mesías. Y mientras él recitaba, toda la gente que estaba ahí también recitaba, ¿no es cierto?, porque él usó de uno de los métodos que en aquel tiempo se ocupaba, el método de poder recitar las escrituras, ¿me entiende? Entonces, esto lo hemos hablado en muchas otras predicaciones, y la gente al verlo se dieron cuenta de que realmente era el Mesías prometido. Amén. Que el Señor había escogido para que fuera, ¿no es cierto?, el Cordero Santo. Entonces el Señor sufrió tanto, el Hijo querido, por cada uno de nosotros, pero Él no renunció. Claro, como hombre, como persona humana, seguramente no tenía la fuerza, pero sabía que tenía que cumplir, porque el amor que había en el corazón del Señor por cada uno de nosotros, hermano, lo hacía seguir adelante para no renunciar. Y se cobijó en su Padre Celestial, que nunca lo dejó solo, que siempre estuvo a su lado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y lo hemos explicado otras veces. Bendito es el Señor. Hemos explicado de que el Padre nunca le dejó solo, y Él lo dice. Ustedes todos, le dice, en la noche anterior había dicho a los discípulos, todos ustedes van a correr como ovejas sin pastor y me van a dejar solo, pero mi Padre no me va a dejar solo. Él va a estar conmigo. Entonces ahí es cuando muchos predicadores se equivocan y dicen, no, pero es que el Señor estaba en la cruz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso quiere decir, según dicen los predicadores, ¿no es cierto?, de que realmente el pecado hizo de que el Padre se diera vuelta y rechazara al Hijo porque había pecado. No, hijo querido, no es así. El Señor siempre estuvo acompañado por su Padre. Amén. Porque si el Padre hubiera dejado solo al Hijo y lo hubiera abandonado, entonces se hubiera quebrantado la escritura de que Jehová nunca deja solo a un justo. Y el Señor era justo. Él nunca cometió una falta y un pecado. Sí, el pecado estuvo sobre él. Sin embargo, no quiere decir que se convirtió en malhechor y se convirtió en pecador. Él llevó el pecado nuestro a cuesta, pero siempre fue sin pecado y sin mancha. Amén. Porque si hubiera sido un pecador, el sacrificio hubiera sido inválido. Pero como era un cordero sin mancha y sin pecado, el sacrificio fue aceptable delante de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y este sacrificio bendito, ¿sabe lo que trajo? Aleluya. Libertad espiritual para cada uno de nosotros. Bendito es el Señor. Aleluya. Por Cristo hoy día tenemos vida. Sí, Señor. Por Cristo hoy día hemos nacido de nuevo, hijo de Dios. Por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fueron pagados nuestras deudas, nuestros pecados. Él conquistó la libertad para nosotros. Así que nosotros también andábamos como esclavos. ¿No se acuerda cuando andábamos en el mundo? Ah, cuando éramos esclavos del pecado, cuando los vicios no podíamos dejar de practicarlo. Cuando andábamos, ¿no es cierto?, pateando piedras, sin futuro, desorientados. Pero el Señor salió a nuestro encuentro. A pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra falta personal como persona, porque éramos como una llaga podrida, dice Isaías en su escritura, como paño de inmundicia. No teníamos por dónde, hijo querido, del salmo. Pero el Señor aún así murió por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Cordero de Dios. Así que cuando el Señor estaba ahí, ¿no es cierto?, recitando y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se estaba refiriendo al método de mnemotecnia, que consiste en decir el enunciado del salmo, porque en aquel tiempo no habían títulos, ¿me entienden?, ni versículos, ni capítulos. Así que el Señor le estaba diciendo, vamos a leer el salmo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y todo el pueblo comenzó a recitar el salmo, ¿me entiende? Y el salmo hablaba del Señor. Amén. Clavaron mis manos y mis pies, o lavaron mis manos y mis pies. Ahí estaba la prueba, él era el Mesías prometido. Echaron sobre mi ropa suerte, es lo que hicieron los guardias. Bendito el Señor. Amén. Todo lo que estaba en el Salmo se cumplió en esa, en ese momento. Eso que amén. Dijo. Amén. Y bendito el Señor, ¿sabe por qué? Amén. Porque Israel todavía está endurecido. Todavía tienen una venda en los ojos. Todavía creen que Jesucristo, que murió en la cruz, no era el Mesías. Y lo descalifican y dan mil razones, según ellos tienen razón, para decir que Jesús es imposible que sea el Mesías. Claro, porque ellos están con la venda en los ojos. Pero dice que un día, mientras la iglesia esté disfrutando la boda del Cordero, cuando venga el Señor a arrebatar a la iglesia, Israel va a estar aquí en la tierra pasando la gran tribulación. Mientras la iglesia va a estar allá porque hemos creído en Cristo, Israel va a estar aquí pasando la gran tribulación. Y según lo que dice Apocalipsis, Dios va a guardar a, Israel, Dios va a guardar a su nación, pero al final de la gran tribulación de los 7 años, dice de que Israel se va a convertir y van a mirar cuando venga el Señor Jesucristo con sus santos escogidos, venga a defender a Israel en aquella guerra de Gog, o sea, de Armagedón, en el valle de Megiddo. Cuando venga el Señor a defender a Israel, recién ellos van a mirar y se van a dar cuenta que el Mesías que murió ya hace 2000 años es el que ellos traspasaron. Recién ahí se van a convertir, hermano. Están cegados en este momento. Si usted va a predicarles el Evangelio, téngalo por seguro que lo van a rechazar. Y si usted se pone muy porfiado, lo más probable es que lo pueden arrinconar hasta como con ganas de darle muerte. Porque ellos están completamente cegados. Así es, Señor. Pero la misericordia del Señor ha hecho posible que nosotros lleguemos a este amén, bendito amén, amén. El Señor nos sacó la venda de los ojos. Amén. Y hoy día somos salvos por su misericordia. Amén. Dice que la Escritura dice, gracias, Señor, en la carta a los Corintios, de que nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, amén, se llama Jesucristo el amén, Señor. Él es el Corderito Santo que murió por todos amén, nosotros, hijo. Amén. La sombra de lo que pasó allá, ¿no es cierto?, en Egipto, se cumplió en Jesucristo. Y hoy día ese sacrificio bendito lo recordamos en esta Semana Santa. Bendito sea el Señor. Amén. Qué lindo es poner nuestra confianza en este Dios bueno y misericordioso. Amén. Poner toda nuestra confianza en Jesucristo y creer de que realmente Él nos pudo salvar. Amén. El que ha experimentado la salvación de parte de Cristo vive confiado, vive tranquilo, vive feliz porque sabe de que Dios ha hecho algo en su corazón. Amén. Y aquel que todavía no le ha entregado su vida a Cristo nunca lo va a entender hasta que no le entregue su vida al Señor Jesucristo. Si alguno aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, hoy día la Pascua puede hacerse real en su corazón. Amén. Hoy día la Pascua que es Jesucristo puede hacerse real en su vida, y hoy día el Señor puede darle libertad. Amén. La libertad espiritual que andamos buscando. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Así que, hijo, ¿cómo tenemos que vivir ahora? Bendito dice en la palabra del Señor que así como el pueblo de Israel comió panes sin levadura después de haber comido el Cordero Santo quemado al fuego, así nosotros tenemos que vivir hoy día. Amén. Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada, pero ¿cómo tenemos que hacerlo ahora? Comer durante 7 días, esto quiere decir durante 7 milenios, tanto aquí en la tierra, cuando estemos en el cielo, tenemos que vivir con una vida santa y sin pecado. Amén. Sin levadura. Eso quiere decir, tenemos que echar fuera toda levadura espiritual. Amén, Señor. Cualquier malicia, cualquier maldad, cualquier pecado que nosotros queramos realizar en nuestra vida, debemos de entregársela al Señor. Amén. Para que Él limpie nuestro corazón. Amén. Para que Él limpie nuestra mente. Amén. Para que Él nos santifique, hijo querido. Amén. Y si usted vive en santidad, aleluya, seguro que un día va a sonar la trompeta de Cristo que va a venir a buscar a su iglesia y las vamos a poder escuchar. Amén. Si estamos comiendo pan sin levadura, si estamos sirviendo al Señor de corazón, aleluya, vamos a escuchar esa trompeta. Amén. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Amén, Señor. Hasta ahí lo vamos a dejar, hijo. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, Dios eterno, cuántas gracias te damos, Señor, por permitirnos oír tu palabra, Señor, la cual nos hablaba que tu Hijo amado, el que que descendió de los cielos, vino a entregar su vida, Señor, en sufrimiento, en dolor, Señor, en amargura, Padre, entregando su vida, derramando su sangre, Él siendo santo, Señor, sin mancha ni arruga, Padre. Él no vino a salvar a nosotros, Señor, para darnos salvación y vida eterna a través de su muerte. Gracias, Señor, por esta tu palabra, la cual nos recuerda, Señor, que tú mandaste a tu Hijo amado a hacer un sacrificio eterno, Señor, que permanece hasta el día de hoy, Señor, para que el que cree recibirá esta bendición, Padre mío. De aquí tu iglesia hemos creído, Señor, aleluya, a este sacrificio, a este llamado, Señor, al Evangelio. Padre amado, ayúdanos, Señor, cada día más, Señor, a comprender tu palabra, Señor, atesorar, Señor, este tesoro que hay en ella, mi Señor, y que reconocer en nuestra vida que tú, Señor, eres el dueño de nuestra vida, Señor, el dueño de nuestro ser. Alabado sea su nombre, Señor, gracias por ello. Ruego, Señor, que siga dándole gracia a nuestro pastor, Señor, que le abra las puertas de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos ser alimentados espiritualmente y así que crecer en los conocimientos plenos, Señor, de tu voluntad, para que así podamos caminar, Señor, en la luz, en la verdad y en la justicia, Señor, y no ser engañados por el enemigo, Señor, y vivir erróneamente, sino vivir y caminar en la luz por misericordia. Gracias, Padre, por esta misericordia. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Ruego, Señor, que haga vida en nuestros corazones y la podamos meditar de día y de noche, Señor. Favores que le ruego a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Por la palabra oída, hermano, le invito a que nos pongamos de pie y le demos toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias, Señor, porque has hablado nuestra vida. Porque sabemos que tú nos salvaste, Señor. Amén. Que a precio de sangre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Ahora tiene una oportunidad el coro para alabar al Señor. Que el Señor revista de gracia al coro. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano Corintia, cantaremos al Señor la alabanza número 2. Cristo viene. Con alimento mayor. corito cuando te va el cerebro. ¿Eh? Thank you. santo servicio con el himno final. Himno 350, el Cordero Inmolado, hermano. Himno congregacional. No. glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bien, hemos tenido un lindo servicio durante todo el día, hijo. Nos hemos gozado con el Señor. Amén. Vamos ahora a pedir misericordia al Señor. Si hay alguien enfermito, puede pasar adelante. O en su mismo lugar se arrodilla o se sienta si no puede arrodillarse. Y el Señor hará misericordia. Los demás nos ponemos de pie, hijo. Y clamamos al Señor también por nuestros hermanos. Amén. ¿Hay que entregar la rifa? Se nos olvidó entregar la rifa. Así que, mientras los hermanos van haciendo esto, de pasar adelante, no se vaya nadie hasta que le entreguen la rifa, hijo. Ya después que terminemos de despedir el ungimiento y la bendición, por favor, no se vaya nadie para entregar la rifa, ¿ya? Ya, hijo, vamos a pedir entonces el ungimiento. Bendito Padre Celestial, aquí estamos en tu presencia, Señor. Y te rogamos misericordia por los hermanos que están enfermos, Padre amado. Hay hermanos que están con tanta dificultad en la salud, pero tienen fe y confianza que tú puedes hacer una obra y un milagro en este día. Por eso que se arrodillan o pasan adelante como acto de fe, creyendo, Padre, que tú puedes hacer grandes cosas en sus vidas. Úngenos, Padre Santo, por misericordia. Llévate toda enfermedad, Padre bendito. Haz misericordia a los hermanos que están en sus casas, familiares que están enfermos, pastores que están también con enfermedades, que también rogamos por ellos, Señor. Que a la distancia les unja, Señor. Padre, te rogamos que hagas misericordia y todo dolor, Señor, y enfermedad del cuerpo, del alma y del espíritu sea reprendida, Padre Santo, y en tu nombre, Padre Santo, sean sanados mis hermanos. Padre, confirma tu ungimiento. Te lo pedimos en nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Padre, bueno, gracias. Muchas gracias por este día hermoso en tu obra, por la escuela dominical, el punto de predicación donde nos gozamos, por esta reunión, Señor. Nos vamos bendecidos en este día. Guárdanos de regreso a nuestras casas. Escóndenos, Padre amado, de todo peligro, de todo mal, de accidente, Señor. Pero que tu bendición se vaya con nosotros. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi hermana Dorcas, por favor, no se vayan, quédense en su lugar.